Hola, ¿qué tal, amigos de Alternando? Yo soy Fernando Salvaje. Nos encontramos en el Hard Rock. Me encuentro con las Mística Girls. ¿Cómo están, chicas? Preséntense, por favor. Muy bien. Jane, bajista. Sofía, vocalista. Nalis, baterista. Cintia, guitarra. Yeah. Bueno, ustedes ya se han presentado en varios festivales en el interior de la República, en el extranjero. ¿Cómo se sienten después de haber estado en el Vive Latino? ¿Creen que haya sido una gran proyección para ustedes o realmente fue una tocada más para ustedes? Pues nos estamos muy agradecidas de que nos hayan invitado. No fue cualquier toquín y fue, sí fue proyección, obviamente. Pues nos vio muchas personas, nos vieron en cartel muchas personas que van a ver el Vive Latino, obviamente. Pero nosotras, a cualquier toquín que vayamos chico o grande, damos todo de sí, ¿no? ¿Creen que su propia trayectoria les ha dado ese camino que ya tienen? Pues después de Vive Latino recibimos muchísimos correos, llamadas, etcétera, de gente desde Colombia, Bolivia. Muchísimos saludos a todas las personas que nos están siguiendo, a las nuevas personas que nos están conociendo, que nos vieron en el Vive Latino. Hay muchas personas nuevas que gracias al Vive Latino nos conocieron, que gracias a la tele y a toda esta difusión que estamos teniendo, pues están conociendo nuestra música, les gusta nuestra música y estamos muy agradecidos con esa gente bonita. Eso. Es difícil encontrar a unas chicas que les guste el metal, es un género difícil, ha tenido muchos dilemas a lo largo del tiempo, pues es un tema muy controversial. ¿Por qué elegir un género que ha sido tan predominante del hombre? Tocamos metal porque nos gusta, y no, pues no es de mujeres, nada. Digo de hombres nada más. Yo pienso que cada género tiene su chiste, ¿no? Norteño, cumbia, salsa, metal, todo tiene su chiste. Pero nosotras decimos escoger esto porque pues nos llena, ¿no? Nos gusta, que nos sentimos bien expresándonos así. Y pues así es esto. ¿Ustedes en sus tocadas, al interactuar con la gente, se dan cuenta que el género masculino es el que predomina? Pues es variado, o sea, vemos a muchas fans ahí también. O sea, es mezclado. Sí hay, puede llegar a haber un porcentaje mayor de hombres. ¿Creen que eso favorece a la venta de discos? Es igual, porque el metal siempre se ha distinguido como un género agresivo, etcétera. Hay más hombres que mujeres. Yo lo he visto, que hay más hombres que mujeres. Pero realmente si las mujeres, hay hombres o mujeres o lo que sea, igual van a comprar los discos si les gusta. Yo no sé si Kitty venda más que Megadeth por ser mujeres. No tiene nada que ver. ¿Es su calidad musical o es nada más la imagen? Va enfocado a que la ejecución sea buena y que haya también, o sea, bueno, vernos bien, etcétera. No vamos a salir ahí todas fondas, ¿no? O sea, que haya show, que la imagen cuente y que más que nada la ejecución predomine, ¿no? Ok, ¿cómo se definiría cada una de las Mística Girls? Yo no me defino, o sea, yo siempre, bueno, así, definirme, etiquetarme, no, o sea, solo me llamo Cintia, quien me conozca chido y ya, o sea. Pero no eres la ruda, el talento. No, soy la guitarrista. No, también, solo. Bueno, a mí me gusta el heavy metal, yo soy desmadrosa, es eso. Me gusta mucho el heavy metal de los 80s y todo ese tipo de onda, entonces. Pues yo soy seria. ¿Y Alice, cómo es Alice? Más seria que Jane. ¡Ella es linda! Muy bien, chicas. ¿Cómo ven la escena del metal? ¿Todavía creen que esté muy underground o le falta más difusión? Ya está saliendo, ¿no? Yo pienso, va a estar Execral Recordia en Animal Nocturno. Eso nos da mucho gusto, que más gente esté saliendo en medios de televisión de metal, del underground. Que salgan. Eso, si nos va bien a uno, nos va bien a todos. Ah, que ya son amigas de Ricardo Rocha, ¿verdad? Eso dijo. Platíquenme un poco del disco, ya tienen el nombre, ya saben qué onda con el arte. Pues lo que te podemos platicar del disco es que vamos a entrar a grabar próximamente, unas 3 semanas aproximado, y lo vamos a tener que retrasar hasta próximo año, a principios va a salir el disco. Es lo único que podemos decir, porque ahorita lo que nos está importando más es componer para sacar ese disco. No sabemos ni cómo se va a llamar, ni cuál va a ser el sencillo, ni nada. Lo que queremos es entrar a grabar y que ya esté. Sorpresa. A ver, den sus medios de contacto. Medios de contacto, pues el myspace.com, / mística-girls, y el correo mística-girls@hotmail. ¿Tocan en algún lugar fijo aquí en el DF o tienen varios? Ahorita los viernes vamos a estar en la barra 13, que está en el centro histórico, los viernes de 10 a 11 pm. Después nos vamos para acá, para Polanco, estamos en el Live, que es en Masaryk número 133. Tocamos de 12 a 1. Y bueno, obviamente las presentaciones de original que tenemos el 5 de junio nos vamos a Querétaro, antes estamos el 29 de mayo, estamos en Toluca. Six Flags el 6 de mayo, el 6 de junio, perdón, estamos en Six Flags de nuevo. Ah, y el 19 de junio estamos en Ecatepec. Okay, ¿algún mensaje que le quieran dar a todos los fans metaleros que los están viendo? Muchísimas gracias por apoyarnos, estamos felices de que disfruten nuestro trabajo, estamos trabajando para ustedes y de verdad muchísimas gracias. Mística los quiere. Lo único que les quiero decir es que mi religión ahora se llama Mística Girls. Muchas gracias y espero verlas pronto. No, pues gracias, gracias por la entrevista. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues muchas gracias por el apoyo. Si no hubiera gente que estuviera así como que poniendo los ojos en nosotras, pues no estaríamos así como que teniendo buenas cosechitas. Nosotras les estamos echando muchas ganas para precisamente salir adelante, para dar un buen producto, y pues creo que lo estamos logrando y así vamos a seguir. Muchas gracias. ¿Algo más? Gracias. Gracias por la entrevista y gracias por el apoyo. Rockin'.